Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Raras Músicas, el programa que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio, por Radio Círculo, ambas desde Madrid, y por Radio Almaina desde Granada. Raras Músicas, el programa, es una propuesta de la asociación Raras Músicas, con base aquí en Madrid, dedicada a proponer, a difundir las músicas creativas, experimentales, de vanguardia, de todos los tiempos, de todas las épocas, y la asociación con sus conciertos aquí, la música experimental, creativa y de vanguardia de ahora y aquí, ¿sí? Toda vez que tenemos un concierto lo anunciamos aquí en nuestro programa. Vamos a escuchar entonces, de acuerdo a nuestra propuesta, música creativa, en este caso de 1962-1965. Son los años que le tomó a Gheorghe Ligeti componer su Nouvelle Aventure, las nuevas aventuras. Gheorghe Ligeti, húngaro de nacimiento, austríaco por adopción hasta el día de su muerte hace no tantos años, es uno de los grandes compositores, bueno, y punto, sí, uno iba a decir europeos o de música clásica contemporánea, pero esas etiquetas no importan. Su música llega mucho y tiene todo. Tiene intelecto, sofisticación, pero también tiene llegada importante en términos casi, uno podría decir, viscerales, si cabe. Gheorghe Ligeti en 1962 compuso su Aventure, una obra para tres voces y un grupo de siete, creo que son los instrumentistas, que tuvo un éxito enorme, ¿sí? Ligeti, siempre dedicado a expandir las fronteras de la música clásica contemporánea más allá de lo posible, tanto en tímbricas como en estrategias que se llevan a cabo para realizar la música. Su Aventure, como dijimos, en 1962, supuso un hit, si cabe decir de esta manera, dentro del mundo de la música académica aquí en Europa, y entonces es obvio que por eso, y de la misma manera también que en el terreno de la música pop, Ligeti fue por más, y tal vez se lo hayan pedido incluso, entonces hizo su Nouvelle Aventure, las nuevas aventuras del 62 al 65. El grupo que lo interpreta en este caso, de acuerdo a la grabación, nosotros escuchamos el Aventure en alguna emisión temprana de Raras Músicas. Ahora viene este Nouvelle Aventure con la misma formación que pusimos hace tiempo. Jane Manning es la soprano, Mary Thomas es la mezzosoprano y William Pearson es el cantante bajo. Los instrumentistas, lamentablemente no tenemos un detalle de quiénes son los que participan, solo podemos decir que son miembros del Ensemble Intercontemporain dirigido por el gran director y compositor también francés Pierre Boulez. Vamos a escuchar entonces los dos movimientos de Nouvelle Aventure. El primero es el sostenuto y luego viene el agitato molto, ¿sí? Dos movimientos, unos 11 minutos aproximadamente de duración de estas nuevas aventuras, Nouvelle Aventure, del compositor, gran compositor, Gheorghe Ligeti. Esto es música contemporánea europea aquí en Raras Músicas. ¡Ah! Thank you. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, Gheorghe Ligeti, gran compositor, nació en Hungría, murió austríaco, es europeo y es del mundo. Gheorghe Ligeti, con su Nouvelle Aventure, ¿sí? Las nuevas aventuras, compuestas entre 1962 y 1965, primer movimiento sostenuto, segundo movimiento agitato molto, Jane Manning, soprano, Mary Thomas, mezzo soprano y William Pearson, el bajo. La música instrumental a cargo de miembros del Ensemble Intercontemporain, dirigidos todos por Pierre Boulez. Esta fue una grabación realizada en 1982 de esta música experimental y rompedora para siempre. Gheorghe Ligeti en Raras Músicas. 1982, vamos a un par de años antes, 1980, que es cuando Brian Eno y David Byrne hicieron una de las, yo diría, obras maestras de la música experimental popular, o popular experimental, o más experimental que otra cosa, ¿sí? Estamos hablando de My Life in the Bush of Ghosts. Como sabréis, nosotros en Raras Músicas presentamos experimentales, creativos y vanguardistas de todas las épocas y de todos los palos. Y aquí entonces vamos a escuchar a gente que viene de un contexto más pop o más rock, pero Brian Eno con sus experimentos está todavía un poco más allá de todo eso. Esto no minimiza en absoluto la creatividad de David Byrne, ¿sí? Pero Brian Eno como instrumentista, bueno, ha cantado también en su momento, pero básicamente como instrumentista y como, habría que decir, como creador, no solo compositor de música, sino creador de contextos sonoros, es una de las personalidades más importantes de los últimos, no sé, qué sé yo, 40 años, podemos decir, sin ninguna duda, es así. Brian Eno ha sido influido por varios y ha devuelto esa influencia, influyendo a muchos otros en el continuo que es la música creativa en el mundo, viniendo de distintos lugares, incluso dentro de la propia carrera del Brian Eno. Además de sus discos y de su tarea como músico, Brian Eno ofició a lo largo de los años como productor también. Entonces, en 1980 estaba realizando la producción para lo que iba a ser la próxima entrega de Talking Heads, el grupo liderado por David Byrne, el cantante escocés, pero afincado en, no sé, Londres o Nueva York, que supuso también una pequeña revolución dentro de la nueva ola post-punk de finales de los 70s. Entonces, la colaboración entre Brian Eno y Talking Heads trajo juntos a Eno con Byrne, y entonces de ahí nació una nueva asociación creativa que tuvo este primer fruto en este disco, My Life in the Bush of Ghosts, gran disco editado en 1980, y donde es interesante porque recién escuchamos las Nouvelle Aventure de Gheorghe Ligeti con las voces haciendo ese track extraño, extravagante, de vocales humanos en el medio de la música, y aquí un poco tenemos otra vez lo mismo, pero desde otra óptica, desde otro lugar, ¿sí? Eno y Byrne lo que hicieron para este este disco fue tomar fuentes sonoras vocales, ¿sí?, de voces humanas, ya sea cantando canciones norafricanas o reverendos o políticos o simplemente oyentes de radio en este medio, en la radio justamente, diciendo sus cosas, todos ellos grabados y entonces puestos en el multitrack para hacerle una música alrededor. Lo que vamos a escuchar ahora es el track número 2 de este My Life in the Bush of Ghosts, se llama Mea Culpa, salió editado en 1980, y lo que tenemos aquí es un enfrentamiento entre justamente un oyente de radio, bastante enojado aparentemente, con un político, nada, haciendo su parte de político cínico, como casi siempre suele suceder, pero nada, tomados de la radio en alguna locación en los Estados Unidos en 1979. Alrededor de este sonido, Eno y Burn han compuesto unas músicas y han ejecutado unas músicas entre los dos y con alguna ayuda por ahí, con componentes diversos. Sí, hay un poco de rock, un poco de ambient, naciente ambient, y un poco de ethnic también en los tambores que vamos a escuchar en este Mea Culpa, esta invención. Ahora a lo mejor va a sonar casi como normal, pero hay que pensarlo en 1980, y yo creo también que esta música es creativa y experimental para siempre. El tema Mea Culpa, los artistas Brian Eno, David Byrne, esto es creación desde el rock y el pop, hay que decirlo, con un fuerte componente experimental aquí en Raras Músicas. Thank you. Brian Eno y David Byrne, compositores, sí, compositores, sin ninguna duda, de este Mea Culpa, track número 2 de su gran disco My Life in the Bush of Ghosts de 1980. Brian Eno y David Byrne tocando varios instrumentos con ayuda de algunos músicos que veréis en nuestro podcast, probablemente a las percusiones y nada, Eno y Byrne tocando guitarras, percusiones y todo lo que fue el track vocal tomado de emisión radial de 1979 en algún lugar de los Estados Unidos. Este experimento de Eno y Byrne aquí en Raras Músicas muestra las posibilidades de la experimentación dentro de ámbitos un poco más populares, aunque hay que reconocerlo, la popularidad de Brian Eno y de David Byrne tal vez no ayudó mucho a las ventas de esto, que sin embargo es un ícono dentro de los cultores de la música más experimental en este mundo sonoro que vivimos todos juntos. Esto es Raras Músicas, esta es nuestra emisión número 35 en exclusiva en Agora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina. Vamos a escuchar ahora, vamos a pasar del estudio y del trabajo minucioso y a lo largo de mucho tiempo en el estudio de estos dos grandes de la música popular y no tan popular del mundo, a Joy Behron, gran batería, y en este caso lo vamos a escuchar a la batería, percusión, a los electronics y solo e improvisando. Vamos a escuchar una toma de algún momento que lamentablemente no sabemos cuándo fue porque nadie lo puso en ninguna parte. Sabemos que fue en 1989 esta actuación de Joy Behron, que es un directo, sí, lo que vamos a escuchar, realizado en el Knitting Factory. Vamos por partes. Joy Behron, gran batería de lenguajes diversos. Básicamente uno diría que el jazz, pero también puede tocar rock y cualquier cosa que esté entre el rock y el jazz, sí, y además improvisar libremente. ¿Con quiénes? Joy Behron, nada, habría que mencionar principalmente a John Thorne, gran improvisador, compositor y estratega de la música experimental en distintos, muy, muy distintos ámbitos. Joy Behron es uno de los habituales colegas y acompañantes de John Thorne en estos emprendimientos musicales, que nada, que buscan simplemente llegar a nuevas fronteras sonoras, escuchar otra cosa, pensar de otra manera. Joy Behron aquí lo vamos a tener solo en directo en el Knitting Factory, que fue uno de los grandes clubes de músicas creativas y de vanguardia, inicialmente en Nueva York, luego con una sucursal en Los Ángeles y también en Berlín, creo que la hubo, hasta que esto terminó. Lamentablemente creo que Knitting Factory no opera más en ninguna de las tres ciudades, pero nada, queda el legado de toda la acción que pusieron en directo y de los discos que fueron editando. Vamos a escuchar entonces Live at the Knitting Factory, volumen 2 de los varios volúmenes que hay de estas músicas. Entonces, esta música fue grabada en la ciudad de Nueva York. Entonces, Joy Behron en su Pause of the Clock, pausa del reloj de 1989, Joy Behron a la percusión y a la electrónica, espontáneas en directo aquí en Raras Músicas. Thank you.

Joy Baron en directo en el Knitting Factory en la ciudad de Nueva York. Joy Baron, batería creativo y, bueno, una persona que realmente le gusta explorar el mundo del sonido, no solo con grupos como Masada de John Zorn y miles de emprendimientos que hace dentro de la música experimental, sino también solo. Joy Baron en una grabación extraña de 1989 en directo en el Knitting Factory, el gran club de música creativa de la ciudad de Nueva York. Pause of the Clock es el nombre de esta composición, improvisación. Joy Baron en percusión, en electrónica, todo lo que tiene a su mano para hacer una música que transmite algo, que es de lo que se trata justamente, hacer la música, sea experimental o no. Esto es Raras Músicas, sesión número 35. Sí, estamos en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Estas tres radios emiten nuestro programa y vamos ahora con Mats Gustafsson, el gran saxofonista sueco que desde hace ya muchísimos años agrega su voz y su entendimiento y sus estrategias bastante particulares para hacer la música creativa, experimental, de vanguardia, pero también con mucho nervio. Mats Gustafsson se caracteriza por una entrega visceral en su interpretación de los distintos saxos, en particular el saxo barítono, que es lo que vamos a escuchar ahora. Mats Gustafsson en dúo con Michael Zerang de la ciudad de Chicago. Michael Zerang en realidad viene de otros lugares, sí, tiene un padre iraní y una madre iraquí, aparentemente, o viceversa, tal vez, pero viene de latitudes remotas. Recaló en Chicago y desde entonces es parte de la vibrante escena de la música experimental y en todo sentido. Esto incluye el jazz, el rock y el avant-garde más puro y duro. Michael Zerang es parte de eso. Lo vamos a escuchar ahora, entonces, acompañando porque el disco viene a nombre de Mats Gustafsson, entonces hay que decirlo, ¿sí? Acompañando a Mats Gustafsson al saxo barítono. Esta grabación del año 1994, este track lleva por nombre Where's That, ¿no? ¿Dónde es aquello? ¿Sí? Bueno, estamos mal a veces con las traducciones en inglés, pero no importa. Mats Gustafsson y Michael Tseran, saxo, batería y percusión en Where's That de 1994, improvisación altamente experimental aquí en Raras Músicas. Oh! Mats Gustafsson, el gran saxofonista sueco, aquí al saxo barítono en dúo con Michael Zerang desde Chicago, drums y sax, batería y saxo, para esta improvisación, nada, a todo o nada, sí, una improvisación a todo o nada, sin ninguna duda, en este Where's That, este track del disco de Mats Gustafsson, Parrotfish Eye, de 1994. Improvisación desde dónde, esa improvisación desde el corazón, sin ninguna duda, sí, improvisación que trasciende todos los estilos aquí en Raras Músicas. Vamos a culminar nuestra emisión número 35 de Raras Músicas con un track especial, muy especial, de Elliot Sharp y DJ Soul Slinker. Antes de continuar con la data, vamos a decir que Raras Músicas se emite por Agora Sol Radio y Radio Círculo desde aquí, desde Madrid, y también por Radio Almaina desde Granada. En Raras Músicas, el programa es una iniciativa de la asociación Raras Músicas con base en Madrid, una asociación formada por músicos dedicada a difundir, a expandir, ¿no?, estas músicas, a expandir las fronteras de la mente musical de las personas. Sí, os invitamos a escuchar nuestro programa semanalmente. Cerramos entonces, como dijimos, con Elliot Sharp, guitarra, tremendo guitarrista y más cosas que ahora vamos a contar, y DJ Soul Slinger, nacido como Carlos Slinger en Brasil. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una colaboración internacional entre Elliot Sharp, que es uno de los grandes de la música de vanguardia en la ciudad de Nueva York desde finales de los 70. ¿Sí? Elliot Sharp, a cargo de una serie de instrumentos, él toca la guitarra básicamente, pero también toca su guitarra bajo, ¿sí? Vienen pegados los dos, entonces tiene el instrumento con los dos mástiles, uno es un bajo y uno es una guitarra, y el otro es una guitarra. También toca el clarinete bajo o el saxo tenor, multiinstrumentista, pero principalmente guitarrista. Elliot Sharp, además de todo esto, también es un gran conceptualista de la música. Entonces, su ánimo rompedor, hay que decirlo, básicamente es a lo que él se dedica. Ha encontrado cauces a través de los estilos más diversos. diversos, incluido el blues, con su grupo Terraplane, donde hace, por supuesto, una abstracción del blues, pero sin ninguna duda con un sabor blues innegable. Pero también, nada, Elliot Sharp tiene otros emprendimientos aún más abstractos y más demoledores de fronteras, como sus composiciones para el Soldier String Quartet, y con él como solista líder en sus instrumentos eléctricos, o su, esto es importantísimo, su aportación como compositor y como líder del grupo Carbon, sí, como en español, Carbon se llama el disco, el grupo que a lo largo de los 70s y los 80s, más en los 80s, sí, hizo tanto por expandir las posibilidades de lo que es la composición. Elliot Sharp no es solo un improvisador así de me largo y toco lo que quiero, sino que hay mucha sapienza detrás de sus propuestas, incluyendo en Carbon todo lo que corresponde a composición utilizando algoritmos. Estamos hablando de los 80s, hace mucho tiempo de esto, un pionero Elliot Sharp, y también utilizando la serie Fibonacci, sí, para unos propósitos novedosos, como dijimos, en lo que respecta a la composición. A pesar de todo este background, de todo este currículum de Elliot Sharp, lo que vamos a escuchar ahora es su faceta más que nada rompedora al comando de su guitarra con DJ Soul Slinger. DJ Soul Slinger, Carlos Slinger, nacido así en Brasil, es una estrella internacional en realidad, y se caracteriza por ser uno de los DJs, estamos hablando de los 90s, sí, este track que vamos a escuchar es del año 98, estamos hablando de DJs que dentro del género drum and bass, que ya de por sí tiene una cuota bastante experimental en sí, ¿no? En la propuesta misma, en sus premisas mismas. Dentro de eso, Soul Slinger, en algunas instancias, como en la que vamos a escuchar ahora, es aún más experimental. El resto del disco este que vamos a escuchar, que se llama Wrong Territory, ¿sí? Todo es un directo, ¿sí? El resto del disco se dedica más a bases más o menos normales, si se puede decir, de drum and bass, con Elliot Sharp haciendo solos encima de ellas. Lo que vamos a escuchar en este track, que es el number 5, los temas se llaman así en este disco, es probablemente de las obras de este álbum la que va un poco más allá del lenguaje drum and bass y entra en terrenos más experimentales, no sin ritmo, sí, eso lo vamos a escuchar, pero vamos a llegar a lugares muy distintos. Elliot Sharp a la guitarra, DJ Soul Slinger a los turntables, samples y lo que venga en esta creación sonora en directo. Esto fue el 25 de abril de 1998 en St. Ingbert, en Alemania. Directo de Elliot Sharp y Soul Slinger. Esto es drum and bass altamente experimental en Raras Músicas. Yeah. Thank you. drum and bass experimental en directo en Alemania, con Elliot Sharp a la guitarra y DJ Soul Slinger a los el sampler y a turntables y a todos los instrumentos que puede usar, electrónica e improvisación eléctrica altamente rompedoras, aquí en Raras Músicas. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.